Y en nuestras microfichas os vamos a poner en contacto una vez más con esa Primera Guerra Mundial que tantas y tan jugosas anécdotas nos está suministrando en esa historia del espionaje internacional, esa historia que tanto os gusta. Bueno, pues estamos en la Primera Guerra Mundial y estamos a punto de ver cómo nace el Servicio de Información Aéreo. Porque en la Primera Guerra Mundial todavía se llevaba mucho lo del caballo, lo de la trinchera y lo de avanzar, avancen, avancen, avancen, no marcan grupos. Así que vamos a averiguar cómo se empezaron a utilizar esos aviones y sobre todo vamos a hablar de algún héroe efectivamente, de aquellas jornadas, otro Smith. Efectivamente. Yo ya sabes que en este sumergirme en la historia, de repente he encontrado algo que para mí ha sido muy llamativo. Y es la creación del primer servicio de información en Europa, el servicio de información aéreo. Entonces, bueno, pues es una curiosa historia. Ese primer servicio de información se creó en 1916, pero digamos que la historia comienza en el año 1909. Ese año, en Francia, se inauguró la Escuela Militar Superior de Aviación. Un año muy importante, ¿sabes, Juan Antonio? Sí. Entonces, bueno, pues se buscaron una serie de alumnos, ¿no? Y al final la primera promoción fue un número inmenso de ellos. Inmenso. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De 10.000? 8.000. No, 8. La primera promoción fueron 8. Fueron 8. Ellos serían los primeros pilotos del ejército francés, ¿no? Y un año después, aquellos militares, o deberíamos decir aquellos suicidas, no sé muy bien cómo, esos 8 suicidas, demostraron que nadie como ellos podían explorar los campos de batalla. Porque en esos años, una de las cosas curiosas, que posiblemente todas las hayamos visto, pero yo al menos no lo había pensado, es que el espionaje, si se hacía desde el aire, era una obviedad que podría tener unos resultados tremendos. Porque en aquellos años los combates eran unos combates absolutamente estáticos. Es decir, se construían una línea, de esta línea para atrás estamos nosotros, la gente se atrincheraba en sus puestos, y por lo tanto, si tú tenías la posibilidad de con esos aviones sobrevolarles y pasar la información, podías decir hasta el puro que se estaban fumando. Absolutamente de todo, ¿no? De ahí que, claro, empezaran, incluso antes de que se creara ese primer servicio de información, empezaran a buscar medios y modos para tratar de obtener ese tipo de espionaje, ¿no? Bueno, el caso es que cuando ya nos acercamos a esos años, a ese año 1916, todos los bandos, sobre todo el bando francés y el bando alemán, empezaron a utilizar no aviones, se empezaron a utilizar globos. Globos. Globos que sobrevolaban y que tenían una cierta comodidad, porque tú ponías a un piloto en el globo y él solito, con unos prismáticos, con una metralleta y con un teléfono, iba informando como si aquello fuera cualquier cosa, porque claro, sin estar a mucha altura, las armas de entonces no llegaban a darle. Con lo cual, ambos bandos empezaron a hacer esos primeros adelantos previos a la creación del servicio. Y en la investigación en la historia he encontrado un caso, no francés, sino alemán, que ocurrió exactamente el 22 de junio de 1916. Esa tarde, ese día por la tarde, Un globo dirigido por el aeronauta Otto Schmidt se dedicó a espiar a los franceses en el frente de Verdún. Schmidt iba, pues exactamente como te lo acabo de describir, iba con unos prismáticos mirando hacia abajo, imagínatelo, un poco ridículo, ¿no? Con los prismáticos, con una mano y con la otra iba con el teléfono radio transmitiendo la información. Y entonces iba feliz, encantado. Él oía que le disparaban. Veía abajo la guerra, cómo estaba ocurriendo. Y él la iba narrando. Es decir, como alguien que imagínate, para contar la guerra para la radio. Sería maravillosa. Este dispara, este aquel. Lo iba diciendo todo. De repente, sin embargo, Otto, para su sorpresa, o tal vez debería decir, pánico, para su susto, escuchó el sonido de un motor que se acercaba. Era un caza francés, un Nieuport. Y ante su sorpresa, vio que el piloto le hacía signos. No sabía inicialmente de qué era, pero de repente se dio cuenta que los signos que le hacían eran signos de que saltara. Claro, se quedó alucinado. El piloto le estaba intentando salvar la vida, porque claro, evidentemente, iba a cargarse el globo. Lo que no sabía el piloto es que Otto, cuando miraba entre jugarse la vida y coger la metralleta y disparar al avión, o tirarse, la opción que le quedaba era muy complicada, porque Otto no llevaba paracaídas. Se olvidó ese pequeño detalle, o ni siquiera lo habían contemplado. Ni lo habían contemplado. El espía miró, el espía se quedó fijo en los ojos del este y se tiró. Se tiró del globo. Se tiró del globo. Cuando estaba cayendo, seguro que pudo escuchar cómo el avión francés se cargaba el puesto de observación en el globo. Poco tiempo después, los franceses recuperaban el cuerpo de Otto. Un cuerpo evidentemente destrozado. Otto había muerto aquel día. Posiblemente, según la historia, Otto fue uno de los primeros espías aéreos que murió durante el cumplimiento de su servicio. O sea, llegó el piloto del Nieuport francés, le hizo indicaciones para que saltara del globo porque lo iba a derribar. Ajá. Y le daba esa oportunidad, ¿no? De salvar la vida. Una entre mil, de salvar la vida. Y Otto se lanzó al vacío sin pensárselo. Sin pensárselo. Estos fueron un poco, Juan Antonio, los orígenes del servicio de información de la aviación. Empezaron con globos. Luego ya vendrían los aviones y vendrán otro tipo de técnicas que seguro que contaremos más adelante. Fueron unos orígenes duros, Juan Antonio, que acabarían, como hemos dicho antes, en los actuales satélites. Claro. Pero para llegar a ellos tuvieron que entregar sus vidas muchos otros.